Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Dosis Alternativa. Les saludan Jackson Vargas y Marilia García. Bien, el tema de hoy, Marilia, un tema interesante, un tema que sabemos a las personas le va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque toca a su casa, toca al ser que tanto protegemos como es a los niños. El tema tiene que ver, ¿sabes cómo controlar a tus niños de edad escolar el uso de la internet? ¿Sabes que se ha cambiado su conducta por al usar este recurso, Marilia? Sí, son temas, son preguntas que nos hacemos los padres, que también se hacen, y esa y entre otras preguntas. Pero para responder a esas preguntas, a esas interrogantes, tenemos aquí en nuestro estudio a María Alejandra Ramírez. Ella es psicóloga y terapeuta de familia. Bienvenida, María Alejandra. Nuestra primera invitada en nuestro programa, Jackson. Así es. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, de principio quisiéramos saber, para irnos como lo positivo en adelante, ¿cuáles son los beneficios del internet en nuestros niños, o sea, en nuestro desarrollo psicológico para los niños? Sí, bueno, lo primero es obvio que estamos en una era completamente digital y eso es necesario, o sea, entenderlo de una vez. A veces como papás y mamás nos cuesta mucho porque desconocemos el uso, no lo manejamos adecuadamente. Lo cierto es que en este momento ya estamos metidos en la era digital y es importante poder aprovechar todos los beneficios que nos ofrece el uso de internet, las redes sociales, el tema de que los niños dejen de ser analfabetos y se conviertan en usuarios seguros, además, porque claro, yo creo que es un tema de seguridad y ver de qué manera ellos se sienten confiados en lo que está pasando del otro lado de la red, ¿no? Pero para lograr eso, los padres tienen que manejar una serie de códigos, una serie de información que le transmita, que le dé seguridad primero a ellos, como padres, que sus hijos están haciendo algo positivo frente a la computadora. Sí. Y que, por supuesto, que los niños saquen el mayor provecho de ese recurso, ¿no? De usar ese recurso. Uno de los temas, por ejemplo, han habido incluso investigaciones en donde hay cambios en el procesamiento de la información. Uh-huh. Hoy día con el uso del digital, y eso es un beneficio importante porque hace que los chamos sean multitareas, hace que los chamos tengan un acceso a la información que puede ser muy, muy positivo. En el tema escolar, uh-huh, es un beneficio maravilloso. Exacto. Que ¿y cómo que ellos puedan? Hasta los 4 años, estar el niño expuesto a la tecnología debe ser, bueno, siempre debe ser supervisado, que es un poco, yo creo que también lo que tenemos que hablar aquí. Que es la intención. Que es la intención, ¿no? El tema de supervisado. Pero poder ir acercándolos a partir de los 4 años y no antes. Muchas veces pasa que les damos a los chamos que, exacto, estamos en el médico o estamos comiendo, y entonces para que ellos se distraigan, les damos el iPad o las cosas para o que. O el celular, para o que. O el celular, exacto. Y la exposición continuada de ese tipo, De imágenes genera cambios y chips y enredos a nivel neuronal que no son beneficiosos para los chamos, ¿no? Pero a partir de los 4 años puede haber de alguna manera una madurez cognitiva que ir aproximándolos poco a poco con tiempos limitados, claro, les puede permitir a ellos manejar y disfrutar, además, porque también es un tema de ocio, ¿no? Por eso hay páginas pedagógicas dentro de la internet. Es bueno que los padres estén informados de que existen, ¿no? De que pueden sustituir el profesor virtual dentro de tu casa. El recreo, claro, estamos hablando que lo ideal sería tener un profesor, estamos hablando que lo ideal sería que el niño estuviera haciendo su recreo donde tiene que hacerlo. Claro, pero eso cada vez va a quedar más lejos, o sea, va a quedar cada vez en nuestra era. Ya hay países, uh-huh, en donde muchos niños estudian a partir de las redes únicamente, a partir del uso de internet. Sí. Incluso te dan, en Estados Unidos hay, y uno a nivel laboral también, accede a trabajos a partir de los conocimientos. No, ya se están viendo aquí en colegios, por ejemplo. Ajá. El colegio de mi hija ya está utilizando esa tecnología. Ya los libros son digitales. Sí, los todas profesores, las tareas son, uh-huh, digitales. Todos tienes que meterte en internet para poder comunicarte con tus chamos y hacer los proyectos en conjunto por 1000 razones. Y eso puede ser beneficioso porque hacia allá vamos. O sea, uh-huh, el tema de los supersónicos que nosotros veíamos en nuestra época, uh-huh, ¿no? Porque yo me siento como una viejita, las comiquitas, claro, no sé si te acuerdas. Sí, no, sí la vi por YouTube. Sí, ¿cómo no? Ustedes dos. La vi por YouTube, igual que los picapiedras, igual que los monstruos. Yo me salgo de este grupo. Claro. La vi por los picapiedras. Vamos a la era de los supersónicos, entonces. Claro. Yo creo que tiene muchísimos beneficios. A veces nos asustamos como papás, pero el asunto es poder informarse adecuadamente y asumir y acompañar a los chamos, porque tiene muchos beneficios. Claro, pero ¿qué debe hacer el padre que nos escucha en este momento? Un padre que de por sí le tiene temor a usar un celular, un simple celular, y que por ese temor no se ha implicado en manejar inclusive las computadoras. ¿Cómo ese padre va a controlar a un niño? Bueno, lo más importante es asumir que tengo esa dificultad. Es decir, yo como inmigrante digital, porque no nací en esta época digital y me da miedo, bueno, asumir que tengo ese problema y poder empezar a buscar información y tener recursos útiles y válidos que me permitan sentirme más seguro en el uso de las tecnologías. Entonces, es un trabajo doble, porque no solamente tengo que acompañar al chamo, sino que además tengo yo que poder montarme en eso que desconozco, que me da miedo, que mi procesamiento de información es distinto, que me siento mucho más desconfiado, que desconozco los riesgos. Es como un asesoramiento también para el padre. Exactamente. Entonces tengo que asumir eso y decir, bueno, hoy tengo que aprender a ver cómo me meto en una red social, ver qué pasa si yo navego de esta manera, cuáles son los sitios que me permiten crear filtros de información o filtros para los chamos. Hay que asumirlo. En ese punto es importante. Asesorarse es vital para crear esas contraseñas necesarias que bloqueen esas páginas que no deben de los niños. O sea, eso es como que básico en este sistema de protección, ¿no? Sí. El tema de la seguridad del otro lado, como estamos hablando, los riesgos son infinitos. Entonces, bueno, saber cuáles son esos riesgos que están del otro lado. ¿Qué pasa si yo a mi niño de 4 años decido darle para que vea la comiquita que más le gusta mientras estamos en una comida? Que tenga acceso a YouTube, por ejemplo. Entonces, yo creo que aunque nos dé miedo, tenemos que asumir el reto, tenemos que informarnos y poder ser guías de ellos en esto. Esto como uno se monta en la autopista, ¿verdad? Estamos en el carro y tenemos, aunque nos dé miedo montarnos en el carro, tenemos que acompañar a la criatura para que aprenda a manejar. Y para eso nosotros tenemos que aprender a manejar. Claro. Entonces es un poco como la analogía de viejos como yo. Ajá, ¿y qué pasa si, ¿cómo te explico? Estamos conversando con María Alejandra Ramírez, psicóloga, terapeuta de familia. Mi pregunta era, ¿qué pasa si notamos que el niño es adicto a la internet? Bueno, primero, como estamos hablando, la adicción tiene algunas características, o sea, cuánto tiempo pasa el chamo en internet. Eso ha hecho que el niño deje de estar con sus compañeros o amigos o de disfrutar actividades. Exacto, se ha aislado para compartir, porque también va a depender la edad. Es decir, no es lo mismo un adolescente que esté usando las redes, que sabemos que a lo mejor los adolescentes tienden a estar más ensimismados, a que los adolescentes van a marcar una distancia con los papás. Entonces, bueno, esa edad no es lo mismo hablar de una adicción que a los 4 o 5 años. ¿Sí? Hay características específicas. ¿Cómo yo como padre noto eso? Bueno, justamente, si el chamo deja de hacer actividades que antes disfrutaba solamente por estar metido en internet, si ha dejado de compartir con los amigos o la familia, si pasa mucho tiempo solo o mucho tiempo metido en internet, deja de dormir, empezamos a ver que hay una disminución en el nivel académico, porque a lo mejor no durmió o porque tiene altos niveles de ansiedad. Entonces, bueno, esos son tips que uno dice, bueno, es algo que está pasando en mi casa, vamos a conversar. Si él insiste en que simplemente él está bien, pero quiere seguir metido en internet, el tema del teléfono, además, si él tiene acceso a todos los juegos, al iPad, al celular, no sé qué, y está constantemente centrado y toda su atención centrado en eso, pues es necesario buscar ayuda. Es el momento de acudir ya al psicólogo. Sí, es necesario. Y aquí también entra el manejo del tiempo, del horario como tal. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería el horario? ¿Cómo asesorar al padre? ¿De cuánto horario? ¿Cómo es el tiempo, dependiendo de la edad del niño, para que use la red? Claro, como bien dices, depende de la edad. Es decir, el tiempo de exposición de un niño de 4 años no debe ser más de 1 hora, por ejemplo, ¿sí? En el uso de los aparatos tecnológicos, pues de ninguna manera, justamente por el tema cognitivo que estamos hablando. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, pues puedo negociar con ellos, no de manera autoritaria, porque si además yo le digo que no vas a usar eso, que está castigado, eso genera una cosa que luego ellos van a querer hacerlo de manera escondida, porque no terminan entendiendo y no hay un proceso de autorregulación real, acompañado por papá y mamá, en donde ellos entiendan que es que el uso prolongado les afecta. ¿Sí? Entonces, bueno, el niño de 9 años, bueno, puede estar 2 horas quizás estando expuesto a esto, hacer descansos y luego a lo mejor volver a jugar después. No sería lo ideal. ¿Sí? Claro. Obviamente tú estás en una fiesta, que esos son casos excepcionales, que también puede ser, estás en una fiesta y los niñitos de 10 años quieren reunirse, mamá, quiero hacer cumpleaños y que mis amiguitos vengan a jugar el play. Claro. Entonces, bueno, obviamente ahí tú vas a suponer que van a haber varias horas, pues están expuestos y hacen retos, que eso les va a hacer daño porque una vez lo hagan, no les va a hacer daño. No les va a hacer daño. María Alejandra, ¿qué me puedes hablar del grooming? ¿Sabe? El término grooming. Sí, ese es uno de los riesgos que ahorita tienen muchísima fuerza a nivel mundial. En Venezuela no hay tantas estadísticas, bueno, más allá de que no tenemos tanta estadística de muchas cosas, el grooming tampoco. El grooming es cuando un adulto se hace pasar por un niño o empieza a relacionarse a partir de las redes. Mira, nos conocimos en Facebook, yo soy tu amigo, empezamos a compartir. El niño no sabe quién es el que está del otro lado, sí. Cree que es un otro, pero resulta que es un adulto, y cuando se va ganando la confianza, eso puede ser 1 mes, 4 meses o 6 meses, se empieza a ganar la confianza del niño y empieza a solicitarle, por ejemplo, favores o que envíe fotos de tipo sexual, de intercambio sexual, o simplemente, mira, vamos a conocernos en tal plaza a tal hora, y el chamo de 11 o 12 años que desconoce los riesgos, claro, asiste a este encuentro, y ahí, bueno, puede ser hasta tráfico sexual, ¿no? Eso puede ser bien complicado. Y no hay manera de que los padres tengan un control para ver qué es lo que su hijo ha visto en la computadora. Sí, por supuesto. Usted se mete en el historial y puede acceder a lo que está haciendo el chamo en la computadora. Además, hay programas y plataformas. En este momento no te sabría decir los nombres, pero hay plataformas que tú te metes y tú estás viendo todo, aunque él borre el historial. Eso te iba a decir, porque el muchacho va a borrar el historial. No, claro. Claro, si estamos hablando de un niño, quizás no. El grande va a borrar el historial. Eso es correcto. El adolescente borra el historial. Pero hay plataformas que tú puedes guardar como una memoria, absolutamente eso. Bueno, estamos conversando con María Alejandra Ramírez, ya psicóloga y terapeuta de familia, sobre este tema tan interesante que es el uso del internet y de los aparatos electrónicos en los niños. Pero bueno, llegó el momento de hacer nuestro primer corte publicitario. Estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM. Y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, estamos de regreso en Dosis Informativa, hablando de el uso del internet, el uso que hacen los niños a las redes. Pero también hay otra parte de la historia que vamos a conversar aquí con María Alejandra Ramírez, psicóloga y terapeuta de familia, que nos acompaña en estudio, sobre qué pasa cuando el padre, la madre responsable de esos niños, también descuida al niño por darle prioridad a esas redes o al uso de teléfono celular, y que son conocidos como huérfanos digitales. Sí, bueno, el tema de huérfanos digitales es un concepto bastante novedoso, ¿no? Que más que, es decir, hace referencia a cuando los adultos no realizan una supervisión de todo lo que los chamos están accediendo o están entrando en las redes sociales y en el tema de internet, ¿no? Entonces es la ausencia de supervisión, que puede ser, como estábamos hablando antes, porque desconozco como un inmigrante digital, o sea, no conozco bien y me da miedo, entonces no le acompaño. Claro. O puede ser porque yo estoy tan inserta también en mis redes sociales, en mi internet, también con el tema de la tecnología. Lo uso, llego a mi casa y estoy pendiente solamente del teléfono, dejo de compartir tiempo con los niños, estoy pendiente como de mi espacio tecnológico, entonces también dejo sin supervisión. Claro. El punto clave de la orfandad digital es la supervisión, ¿sí? Y como te digo, es un concepto como muy novedoso y que es necesario hacer como alarma de esto, porque ocurre, ocurre con muchísima regularidad, porque a veces no sabemos, ¿no?, qué hacer, cómo les acompañamos de la mejor manera. Un poco para describir esto, vi una publicidad en las redes donde en un centro comercial tomaron a varias madres que iban con sus hijos y prácticamente... la idea era demostrar a las madres que ellas, el hijo le daban un papel al niño, el niño le hablaba a la madre y la madre estaba con el celular. Uh-huh. Y entonces el niño, mamá, te quiero mucho, mamá, aquello, o sea, todas aquellas cuestiones, y la persona escribiendo por celular y simplemente no tiene esa comunicación visual directa con el niño. Claro, pero eso termina siendo una negligencia digital, ¿no? Quizás me atrevería a hacer ese concepto, que me lo estoy inventando en este momento, pero en el sentido de que hay una negligencia que puede ser no solamente con el celular, uh-huh, porque es decir, puede ser porque llegué a mi casa y estoy muy cansada, uh-huh, y no le paré ni medio, aunque no tenga teléfono. Claro. O sea, ahí entraría es como esa negligencia o ausencia de vinculación. Yo creo que lo clave es cómo hacer como familias que esta supervisión sea parte de una vinculación efectiva en la crianza con los chamos. O sea, más que alejarnos o distanciarnos, nos ayude a trabajar en equipo, nosotros como adultos, ellos como niños dentro de sus limitaciones, para poder guiar y hacer el acompañamiento real y efectivo, ¿no? Claro, como terapeuta que eres de familia, ¿cuáles serían esos consejos o tics? Porque estamos involucrados en una sociedad de que padre y madre trabajan, de que llegamos a casa, llegamos tarde, nos acostamos, lo que estás comentando, cansados, entonces... Como llegan, me imagino que llegarán a tu consultorio este tipo de casos, esos tics o esos consejos para... Bueno, fíjense, yo creo que lo primero es darnos cuenta de que necesitamos ayuda en caso de que sea necesario con el tema de las redes y los chamos y no saber qué hacer y buscar información. Dos, el poder tener y equilibrar actividades online con los niños acompañados o ellos solo supervisados y actividades fuera de línea. O sea, porque a veces se pierde eso y entonces, uh-huh, bueno, tenemos que tener un tiempo, sí, es verdad, a veces cada vez estamos más cansados, cada vez las exigencias en la realidad son mucho más fuertes y estamos agotados, pero tenemos que hacer, bueno, hay muchos juegos que antes usábamos, claro, para compartir en familia. El monopolio, por ejemplo. El ludo, exacto. ¿Cuáles son esos espacios que yo comparto en familia? Si a lo mejor es difícil la semana, los fines de semana yo comparto esos espacios con los chamos. Creo que el tema de la comunicación, yo a veces digo en mis talleres y a los pacientes, ¿no? Nosotros, la crianza es un tema repetitivo, ¿no? Aunque suene duro, es así. Mm-hmm. Todo el tiempo tenemos que estar repitiendo lo mismo. O sea, repitiendo lo mismo con otras edades. Y si tenemos más chamos, repetir lo mismo. Y así como uno repite, anda a bañarte. El otro, no, anda a bañarte. Con el tema este de las redes es lo mismo. Repetir y decir, bueno, hijo, mira, si es verdad, esto es un tema que te gusta el teléfono, pero hay estos riesgos. Estar informando constantemente y negociar con ellos. Muchas mamás me llegan a consulta y me dicen, bueno, pero es que yo le castigué y le quité el teléfono, uh-huh, por 2 semanas. Y yo le digo, ¿y ese es el castigo siempre? Sí, ese siempre es el castigo. Y yo le digo, bueno, ese castigo obviamente va a dejar de ser efectivo. Y también, de alguna manera, hace es que el tema digital sea algo